mensajes de la audiencia. Dice: buen día, buen y gran día, queridos y bendecidos Silvia y Ale, mis seres de luz. Gracias por John Lennon, por recordarnos que no solo él es un soñador, que hay muchos más acompañando y guiados por seres como ustedes. Soy Susana, como siempre, a su lado. Gracias. Qué lindo cuando uno empieza a conocer a través del mensaje a la gente. Y personalmente no, me han preguntado muchas veces cuando quieran y lo sientan. Por supuesto, no vengan en vacaciones, porque van a escuchar la parte grabada y van a decir: ¿están los chicos en vivo? No, vacaciones no. Hasta mediados de febrero, si Dios así lo quiere. Van a escuchar antes qué día exactamente. No vamos a decir nada hoy, ¿sí? Todo. Hasta lo que no vemos no existe, es irreal, el tiempo es irreal. Así es que, ¿para qué vamos a dejar una fecha pendiente? ¿Sí? Dejemos que sea así, nada más como tiene que ser. Y que sea mágico como este día que estamos transitando, que es el último del año. En todo ese trajín, yo le agradezco a quienes hoy pueden darse un momentito como para juntos hacer un balance, porque sencillamente estamos así. Para que a ustedes se les grabe que solo hay que agradecer. Gracias, gracias, gracias. Por eso le digo, ya tuvo la presentación, le digo gracias por este momento, por habernos acompañado todo el año y todos estos años, al doctor Enrique Mazzucco. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, Silvia, Alejandro, audiencia. Muchas gracias por invitarme, por seguir invitándome, por permitirme contactarme con la gente. Por este espacio que nos regalan día a día desde hace 5 años, es un gran honor para mí compartir con ustedes y con la audiencia. Y estoy acá simplemente para eso también, para lo que vos dices, para agradecer tanta afluencia de gente, de público, tanta confianza que nos brinda la gente, porque nos escucha, nos cree, nos consulta y realmente se va bien y se va muy bien, y eso hace que cada vez venga más gente. Realmente estamos apabullados de pacientes, pero bienvenido sea, es porque maravilloso. Realmente es muy bueno poder ayudar a toda la gente y que la gente se sienta agradecida porque está andando bien, porque encontró lo que necesitaba, porque no encontraba ninguna solución en otros lugares, y ahora sí, ahora está bien, está conforme, está contenta, está feliz. Y yo simplemente les digo que acá estamos a través de las flores recorriendo un camino de sanación, o sea, de curar las heridas para poder llegar al estado de salud, que es una palabra muy importante. La salud significa que la sal vuelva a usted, la sal, la alegría de vivir. Es eso, nada más. Estamos aquí para ser felices en este plano, y nosotros, a través de nuestro tratamiento con flores de Raf, vamos a ayudarlos a ser felices. Esa es la idea de la cual queremos convencerlos a ustedes. Hace ratito lo hacíamos con yoga y esta es otra herramienta maravillosa que nos permite evolucionar, nos permite escucharnos. Pero, a ver, el doc lo hace desde las flores y cada uno desde su espacio. En Sanadores del Alma hay más gente. No he querido molestar a todos, porque, por ejemplo, Norita ya se despidió al aire. Sí, ella está en Buenos Aires. Y dudé porque ha sido un año intenso, intenso, y dije, no la voy a molestar para que enviara un audio. Pero sí, por ejemplo, vamos a escuchar, la tenemos a Marta, la tenemos a Graciela, y estamos a la espera, bueno, hasta el último minuto del programa, si Germán, lo que él decida, como se lo dije, va a estar bien, y es perfecto. Pero todo un equipo de profesionales trabajando responsablemente en Sanadores del Alma, que se hacen presente aquí en Seres de Luz con un mensaje. Es el regalo para ustedes, ¿sí? Un día, pero aprovecho. Tengo que estar en contacto. contacto con ustedes antes de que finalice el año, para saludarlos y también para agradecerles por vuestra compañía durante todo el año. Quiero decirles que este 2017 es un año para hacer un comienzo, para iniciar algo, algo nuevo, algo que no nos atrevemos a realizar desde hace tiempo. Es un año para que nos pongamos al frente y seamos los líderes de nuestras propias vidas. Es un año para ejercer nuestro liderazgo, para tomar el timón de nuestro propio barco. Es un tiempo para pensar, meditar y reflexionar, pero sobre todo para actuar independientemente, teniendo en cuenta que desde cada una de nuestras acciones, desde cada lugar que nosotros accionemos, vamos a contribuir para expandir esta conciencia universal. Es un tiempo para dejar de esperar que el otro haga, que los demás cambien, que las cosas cambien por sí solas. Es tiempo de que seamos los líderes de nuestra propia vida y accionemos desde ahí. Es tiempo de que generemos nuestros propios cambios, siguiendo los pasos de nuestro corazón y sabiendo que desde cada una de nuestras acciones vamos a colaborar a esta conciencia universal. Es un llamado a la conciencia universal para que cada ser humano aporte con su granito de arena en la construcción de este nuevo mundo. Así es que les digo, anímense, confíen, crean en ustedes y tomen decisiones para que así puedan ponerse en acción y generar esos cambios que tanto anhelan o quieren ver. Así es que bueno, les dejo un abrazo y espero que nos encontremos en el año que viene y podamos conversar y hablar de estos cambios que vamos generando cada uno. Un beso para todos y hasta el nuevo año 2017. Gracias, gracias, gracias, querida Marta Basualdo, es la psicóloga numeróloga, la licenciada, iba a decir. Es licenciada, psicóloga numeróloga de Sanadores del Alma, una genia. Por supuesto que estará, si Dios así lo quiere, en el principio del año próximo para hablarnos de todo, por eso es el año 1, creo. Es el comienzo. Entonces, sí, por eso decía. Yo creo que es el comienzo de los tiempos después de este apocalipsis que estamos viviendo. Una transición intensa. Sí, totalmente intensa, ya lo vemos. Hermosa, pero hermosa, ¿verdad? Me parece muy bien, sí. Bueno, era Marta Basualdo y vamos a ir a Graciela ahora en un ratito. Pero qué lindo contar con un equipo activo, ¿eh? Ella como psicóloga acoplando todo esto. Tengo la bendición de que hay gente que conozco, inclusive de la familia, que le ha consultado y está maravillada con el transitar junto a Marta y me encanta. Y es si eligen, necesitan una psicóloga y si necesitan reiki o masajes, que yo le he dicho que el regalo que me hizo el año pasado lo voy a usar este verano. Esa Graciela Miranda, que es la reikista de Sanadores del Alma. Ahí estamos. Hola, buen día. Quiero aprovechar esta oportunidad que tengo de estar en contacto. Ella es Marta. Hoy ha venido un ángel travieso. Nos está haciendo divertir, le digo. Sí, pues, totalmente. Que está muy bueno eso. Bueno, después hágame acordar de una cosa que me surgió apenas entré acá. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ¿lo va a compartir al aire? Sí, por supuesto. Ah, bueno. A ver, es un presagio. ¿Ah, sí? Vamos a ver si se va a cumplir o no. Hay que esperar. A ver, quiero bueno. Aprovechar. Buen día. Bueno, a ver. Páselo desde aquí entonces. Guru. Yo le pido que me lo diga ya. Por favor, cuénteme ese presagio. Yo lo estoy haciendo acordar en este momento, ¿no? A mí no hay cosa peor que puede hacerme es dejarme con la intriga. Es un presagio, es un augurio muy bueno. A ver. Entré acá y, bueno, me puse a observar el lugar y vemos que, bueno, la gente no nos ve, nos escucha por radio. Sí, sí. Igualmente Silvia es una persona sumamente expresiva, comunicativa, y hace gestos y hace muecas, realmente digo, esta señora periodista ya está preparada para la televisión. Ay, entonces no. Yo le auguro para que este próximo año usted va a tener un programa de televisión. Ay, no. No sé por qué, me lo acaban de informar de arriba. No. Así que si es informado de arriba, es así. Con una bolsita en la cara, porque yo soy muy tímida. Mira, es verdad que yo soy, es más, si me van a ver en fotos haciendo caritas y que esto, pero ¿por qué es radio? Tiene esa magia, pero me da una vergüenza la cámara de televisión que ni le cuento. Es cuestión de costumbre, ¿no? A lo que estamos acostumbrados a la televisión. ¿La ha visto? ¿Usted? ¿A usted le han hecho notas? No, pero es, a mí me produce algo, me inhibe, calculo, no sé. Bueno, que el universo se exprese. Me lo acaban de informar de arriba, así que espere que en cualquier momento algún llamado va a aparecer. De Telefe, dice. Sí. Bueno, o de Telesol. Quién sabe, no sé. A ver, ahora está Graciela, querida Graciela, a ver. Hola, buenos días a toda nuestra audiencia de Seres de Luz. Desearles este año un comienzo hermoso. Agradecerles que hayan estado acompañándonos y pedir solamente en algo, como dicen los indios Hopi, un amor incondicional, que seamos capaces de llegar a todos con amor y que miremos a través de los ojos del amor este año. Si logramos ser mejores en ese aspecto, creo que van a cambiar muchas cosas a nuestro alrededor y en nuestro entorno. Si cambiamos la mirada, si buscamos esa luz interior que hay dentro nuestro y que nos da la capacidad de amar realmente a cada ser por lo que es, por su esencia, no por lo que esté afectuando en ese momento. Así que bueno, darle las gracias por habernos escuchado, por habernos acompañado. Desearles todo lo mejor para ustedes y para su familia. Un abrazo grande. Bonita, gracias Graciela. Debo confesar que me siento muy emocionada, me siento sensibilizada. Hace ratito terminaba el bloque con Mariano y se me ponía el nudo en la garganta y me siento igual, pero de felicidad. Y hasta uno, si se permite llorar, es de alegría, de agradecimiento, de felicidad, y eso es maravilloso. Totalmente, totalmente. Yo también quiero agradecerle a toda la gente que participa conmigo en el equipo de sanadores, ¿no es cierto? A Graciela, a Marta, a Nora, a Germán, a nuestros colaboradores Silvia y Sergio también, que trabajan mucho intensamente y realmente brindan una hermosa atención al público. A gente que ha participado muy bien, como Elizabeth Huertas, que en Chicún y que va a volver el próximo año, a Elizabeth Martínez, que va a volver con sus talleres de grafología. Maravilloso. ¿Verdad? Y aquellas que pasaron y que nos ayudaron también a impartir nuestras clases de yoga, como ser María José Rocco, ¿verdad? Uh-huh. Y a todos los pacientes que han pasado por nuestro lugar, a todos el agradecimiento enorme por acompañarnos en este camino de luz y de sanación. Por otra parte, como un poco cabeza irresponsable. Irresponsable. Claro, responsable. Responsable. La I era para separar, entiendan. De este sueño que hemos empezado a crear todos los terapeutas de San Juan. También saludo a todos mis colegas terapeutas holísticos de San Juan, a todos los que vienen a esta radio, a todos los que no vienen, a todos nuestros asociados y a todos los que aún no se han asociado pero se van a asociar a esta asociación que hemos creado de medicinas complementarias y terapias integrativas para poder seguir adelante con este sueño y poder lograr la entidad. Muchas veces me he puesto a pensar, porque hay algunas personas que todavía dudan de por qué estar acá, ¿no es cierto? De por qué asociarse a una asociación de este tipo. Y yo estaba pensando que he escuchado algunos casos, por ejemplo, de personas que llegan adultas y por X causa nunca fueron inscriptas en un registro civil. Uh-huh. Y no tienen documento, no existen legalmente, no existen en las leyes, no existen en ningún lado y sin embargo existen. La gente los conoce, pueden tener familia, pero no tienen identidad. Es verdad. ¿Verdad? Bueno, más o menos eso es lo que nos pasa a nosotros los terapeutas holísticos, que todos nos conocen, todos nos quieren, realmente muchos recurren a nosotros esperanzados en encontrar solución a sus problemas, pero nosotros no existimos en la ley. Es más, nosotros debemos dejar de ser una alternativa. Una alternativa es porque a veces somos una alternativa de última, y yo creo que estamos muy capacitados para poder ser a veces inclusive una alternativa de primera elección, no de última elección. Creo que todo eso lo vamos a ir logrando en la medida que nos vamos imponiendo en la sociedad y que en algún momento podamos llegar a tener esa bendita ley que nos haga reales, que nos haga tangibles. Sí, sí, sí. Que pueda, para ser más útil a la sociedad, porque en realidad, a ver, es existir porque la sociedad lo necesita. Ustedes que están en casa y de repente quieren ese beneficio y ese es el fin. Así es que agradecerle y felicitarlo, alentándolo a usted y a todos los terapeutas que se han unido y, como usted dijo, a quienes no, que puedan unirse y trabajar unidos, siempre con el amor de por medio, porque el amor encierra todo y cualquier palabra, para entender y sentir que todas las tareas siempre tienen algún tipo de inconveniente que nos lleva a crecer. Entonces, sin dudas, esta tarea que ustedes tienen y que han empezado a transitar este 2016, sin dudas que va a tener obstáculos, pero que van a ser para fortalecernos y hacerlos crecer. Exactamente, yo creo que los obstáculos siempre aparecen y son necesarios para eso, para un crecimiento, porque tampoco es fácil que nos pongamos de acuerdo tantas especialidades totalmente distintas para poder lograr un fin común, pero estamos poniendo empeño y hay un grupo muy importante y muy comprometido de terapeutas que concurre habitualmente a las reuniones, que aporta mucho, ¿no es cierto? Digamos la culminación de todo esto lo refleja una foto que hoy publiqué en Facebook, que hoy compartí en Facebook sobre el final del DST que hicimos en Oriente. Uh-huh. Cuando todos los terapeutas ya nos estábamos yendo, nos sacamos una foto final y ahí se ve la cara de felicidad de todos, la cara de tarea cumplida, la cara de unidad, porque éramos muchísimos, todos colaboramos. Realmente fue algo hermoso. Yo creo que ese fue el momento cúlmine de nuestra asociación. Maravilla. Y bueno, posteriormente será el momento cúlmine cuando en algún momento podamos llegar a tener una ley que nos dé entidad y nos proteja también. Es así. ¿Hay algún mensaje antes de hacer el saludo final, Ale? ¿Hay un saludo, un mensaje por allí? Buen día, Silvia. Quería mandarles un beso enorme a todos los oyentes del programa y a todos nuestros pacientes de Sanadores del Alma. Que tengamos un excelente año 2017. que sea un año positivo para todos y lluvia de bendiciones. Un beso grande. Grande, Silvia, querida, una genia, la verdad. Sí. Y suena espectacular, ella ahí acostumbrada a ese trajín, a atender el teléfono, a atender a la gente, que es un poco una de las caras visibles. Sí, sí, sí, no es porque seas mi hermana, pero realmente es el corazón del lugar de sanadores y suele ocurrir un fenómeno muy raro o muy frecuente, no sé, que es que cuando ella no está porque o viajó o tiene algún inconveniente y no pudo asistir, la gente pregunta y pregunta por ella y la extraña. Es como que no pueden estar sin Silvia. Realmente, sí. Así que un beso muy grande. Es muy especial. A Silvia por ser mi hermana, mi secretaria, mi amiga, realmente. Todo. Todas las bendiciones para ella y también para Sergio, otro colaborador, un ser muy reflexivo. Por ahí el año que viene lo sumamos a los sábados también, Por ahí sí. Sergio es una persona que es reikista, está dispuesto a aprender y es muy probable que empiece a estudiar para ser un terapeuta floral. Ah, muy bien. Un terapeuta floral RAF. Tiene mucha, por ahí cuando voy a sanadores intercambiamos palabras y tiene mucha, una sabiduría muy especial. Está estudiando ahora con José Luis Parise, que aquí en Pop se le ha hecho notas y él está haciendo, la verdad es que un trabajo muy, muy especial y silencioso, le podría decir. Totalmente, sí, sí. Muy, muy, muy bonito. Bueno, Doc, yo... agradecerle en el alma, de corazón. Ahora para cerrar, ya si Germán lo envía el saludo al mensaje final, lo ponemos de enseguida, pero tengo que despedirlo agradeciéndole desde el alma el hecho de que haya estado todo el año, el trabajo, el empuje. Sé que ha tenido momentos interesantes. A mí no me gusta decir la palabra problemas, pero para que la gente se lo dibuje y sepa, sé que han sido altibajos importantes, pero no porque me los haya contado, sino porque aprendí a conocerlo, ¿sí? Y sé que alguna vez ha venido con la mirada triste y demás, y a mí porque no me gusta, también aprendí a no meter el dedo en la llaga. No le he preguntado para no ponerlo mal, pero he percibido sus angustias, sus altibajos, como sus gran alegrías y momentos de festejo con su hija, esos encuentros familiares, todo lo he ido percibiendo. Así es que gracias por este año juntos y por estos 5 años juntos, y que sinceramente vengan muchos más y que todos sus proyectos se cumplan. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Me has hecho recordar también que quiero enviar un mensaje de salutación a toda mi familia y familiares, a todos los que han participado este año en mi vida familiar, sobre todo en este último cumpleaños que tuvimos para el Día del Médico, para el 3 de diciembre, los 15 años de mi hija María Gracia, que realmente estuvo muy concurrido y por suerte vinieron familiares de varias provincias, estuvo todo muy lindo. Y un beso muy grande para mi señora también, porque realmente se ha comportado excelente, ha estado en todos los detalles, ha trabajado incansablemente para que logremos el fin de estar todos bien, felices, juntos, unidos. Así que un beso muy grande para ellos y un beso muy grande para ustedes, para Alejandro, para Silvia Álvarez, para toda la audiencia, por permitirnos estar aquí, por dejarnos enviar un saludo también para el próximo año a toda la audiencia. La verdad que realmente también es cierto lo que dices, he tenido ciertos altibajos, pero yo creo que son normales en la vida. A todos hemos tenido que afrontar muchos problemas en sanadores, en lo personal, en la asociación, Pero no importa, eso es la vida, esa es la sal de la vida. Tenemos que aprovecharla, tenemos que vivirla, tenemos que degustarla también, ¿no es cierto? Así como este intenso calor de nos hoy está haciendo quedar quietitos para poder estar reflexivos, ¿no es cierto? Cocinándonos en este caldo de transpiración para liberar todas esas negatividades que hemos ido juntando y poder estar bien y enteros y libres para el próximo año, el año 111. Perdón, el año 1, que comienza el 1 del 1 del 1, exacto, sea este domingo, y que augura realmente muchas bendiciones para nosotros, para nuestra vida, al margen de los problemas sociales, políticos, económicos. Yo creo que fundamentalmente estar uno con uno, estar en estado de meditación permanente, estar en estado de reflexión y realmente empezar a encontrarse uno mismo para poder saber para qué está en este plano, qué es lo que ha venido a aprender y poder disfrutar de este camino es realmente lo que nos están queriendo enseñar estos seres de arriba, es lo que nos está queriendo decir Dios. Empiecen a disfrutar de esta nueva tierra, de esta nueva conciencia que han logrado durante varios miles de años, durante varias reencarnaciones. Este es el momento, este es el momento de disfrutar. Por eso, Silvia, no me resta mucho más que decir una frase que aprendí los otros días y que es muy apropiada. Y yo creo que en el caso mío es el leitmotiv de mi vida. Y es: aquí vengo a dejar mi corazón. Bonito, bueno. Gracias, Doc. De corazón, gracias. Gracias. Gracias, gracias, sanadores del alma. Ahí estaba el doctor Enrique Mazzucco, a quien le agradecemos. Y lo invitamos para este próximo año a seguir trabajando juntos. Gracias. Sentir, ser, amar. Sanadores del alma. Flores de Raf, Reiki, masajes, gimnasia y baile, nutrición holística, osteopatía y terapia cráneo-sacral, yoga, Reiki, cursos de meditación, masaje holístico energético, desintoxicación iónica corporal. Sanadores del alma. Comprometidos con tu ser. Sanadores del alma. Mitre 617, primer piso, entre Caseros y Güemes. Teléfono 420-3538. Sanadores del alma. Búscanos en Facebook. Seres de luz. Es luz en tu interior.